Hola, buenos días, mis alumnos de tercer año. Continuamos con nuestro tercer momento pedagógico, clase número 2 de castellano, objetivo número 2 que habla sobre el teatro. Ya con esto es la culminación del tema, ¿verdad? Y de todo lo que hemos visto durante estos 3 años que se van a visualizar y se van a poner en práctica cuando ustedes ya pasen a cuarto y a quinto año, si Dios quiere. Entonces, haciendo un breve análisis de lo que es la estructura de teatro, vamos a hablar lo siguiente. Toda creación literaria se transforma en obra teatral cuando lo escrito es actuado. Fíjense bien, toda creación literaria, repito, cambia o se transforma en obra de teatro cuando lo que se escribe es actuado. Tal es el caso, por ejemplo, de Cuando quiero llorar no lloro, que de Miguel Otero Silva. ¿Qué ocurrió? Eso lo hizo él en novela, pero lo pasaron en película. También han pasado Anita la huerfanita, eso era en cómic, aparecía en cómic, y la pasaron también en teatro. Entonces, actuado, interpretado o representado por actores. Entonces, toda creación, obra literaria, se transforma en obra teatral cuando es actuado, interpretado o representado por sus actores, frente a un público. Pero, por supuesto, en un lugar destinado para ese fin. Hoy por hoy, el lugar se llama el teatro. Teatro Chacaíto, Teatro BOD. Les digo esto, el Teatro de la Ópera de Maracay, que son los que más conozco. Al respecto, pensamos que la palabra teatro, para decir de dónde viene, es griega y significa lugar para mirar. Entonces, fíjense bien, no está equivocada, lugar para mirar, un público espectador. La puesta en escena o montaje de la obra requiere de una serie de elementos extraliterarios, gracias a los cuales el mundo ficticio cobra vida. ¿Cuáles son esos elementos extraliterarios? Es decir, no son literatura, son extras, fuera. La iluminación, que es muy importante, porque a veces uno dice, ay, sí, iluminar, pero la iluminación a veces, si es una cosa en penumbra, un misterio, no va a ser un sol resplandeciente, una luz brillante, tiene que ser una luz opaca. El maquillaje, ¿por qué? Porque los actores no van a actuar como, ay, yo soy Ananí, voy a actuar como Ananí. No, yo voy a personificar a una persona, ¿verdad? Un objeto, algún detalle, porque de repente hay unos que son de niños y entonces yo voy a representar un turupial o voy a representar un arbolito o voy a representar una oveja y yo amerito un maquillaje. La escenografía, la ambientación, la música. La música es muy importante porque a medida que se va dando el parlamento es el diálogo, usted va viendo la música, te va como acompañando. Ojalá ustedes hubiesen visto una obra de teatro. El vestuario es elemental porque el vestuario forma parte, vamos a decir, de lo que se está haciendo, forma parte de la acción. Y la ambientación, que con la escenografía van pareja. Entonces, ¿qué es un espectáculo teatral? ¿Verdad? De todo lo que hemos dicho anteriormente, el teatro es mucho más que una obra literaria en sí. Es un espectáculo con algo de literatura, entre comillas. Como se decía o como decía el ilustre pensador español Ortega y Gasset, él hablaba así, algo de literatura. Y si se asiste a un espectáculo, cobra una importancia fundamental la perspectiva óptica acústica con que se monta la obra en el escenario. Porque óptica acústica quiere decir óptica visual, acústica, oído. Entonces, ¿qué ocurre? Usted va allí para impregnarse, si se quiere decir, de las emociones que ese actor o esa actriz le está haciendo vivir. Usted está viviendo eso. Eso es más que ver la televisión, porque en la televisión usted no los ve de carne y hueso que los puede tocar. Incluso hoy por hoy hay obras de teatro donde los actores bajan y hacen participar al público. Eso por esa parte. Por ejemplo, la luz puede sugerir el verano o el invierno, el amanecer o el anochecer, una región de clima cálido u otra, de clima helado. Los sonidos pueden hacernos oír el despeñarse de una cascada, la caída de la lluvia, el movimiento de las olas del mar, el susurro del viento. Todo esto puede hacernos, ¿verdad? El silencio de la quietud. Todo esto nos puede hacer ver la luz. La escenografía puede requerir decorar una habitación dentro de un estilo francés, japonés o nórdico, como sea el tema de la obra. Ahora bien, una estructura externa de una obra dramática. La acción dramática se divide en escenas, cuadros y actos. En escena, ¿cómo está determinada una escena? Por la entrada o salida de uno o más personajes, ¿verdad? Entra uno, actúa, sale, entra el otro, así sucesivamente. El cuadro es la ambientación física de la obra. ¿Gracias a quién? A la escenografía. Fíjese bien, la escenografía es la forma, los muebles, los cuadros, las cortinas, todo eso. Cada uno de los espacios físicos corresponden a un cuadro diferente. Por ejemplo, primer cuadro, la sala de la casa. Segundo cuadro, el dormitorio del matrimonio. Tercer cuadro, una calle. Todo depende. Y la escenografía hace la ambientación. Y el último es el acto, ¿verdad? Que es cada parte de las, vamos a decir, partes principales en que se divide la obra dramática, o la totalidad de esta si no tiene divisiones. Ahora, finalmente, las formas del lenguaje dramático. Además del diálogo, tenemos el monólogo, la relación y el aparte. ¿Qué es el monólogo? El diálogo consigo mismo, que es como si uno se desdoblara y hablara con su propia conciencia, con su interioridad. Ya esto lo hemos visto en años anteriores y ya sabemos que es un monólogo. En el caso de relación, de la relación, a través de un personaje, el autor entrega antecedentes, presenta a otros personajes, comenta lo que ocurre fuera del escenario o lo que sucedió. En el aparte, un personaje se dirige al público y le hace un comentario en voz alta, el cual se supone que nadie en el escenario escucha. Entonces ven, ya aquí estamos, como quien dice, actualizándonos más, donde ya el público no es un espectador, sino también participa. Y si nos ponemos a hacer memoria, este es exactamente el proceso de la comunicación. Los actores son los emisores, los receptores somos el público, pero a la vez que hoy por hoy estamos participando, ya ese público se convierte en el emisor, que sería también participar dentro de la obra. Entonces, ¿qué tenemos nosotros para evaluación? Tenemos un mapa mental. No, perdón, ya estaba pensando en el segundo año. Tercer año tiene elaborar un mapa mental acerca de Isaac Chocron. Si tienen el mapa mental. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Como ya ustedes saben cómo elaboramos un mapa mental, o eso es lo que yo me imagino, van a buscar información sobre Isaac Chocron. Entonces, van a ver, ¿verdad? Tener toda la información de él. Le hago la misma recomendación que el segundo año. Tener toda, claro, ellos no van a tener Isaac Chocron, ellos tienen José Ignacio Cabruja. Van a buscar toda la información de este señor y después que la tengan, van a elaborar el mapa mental. No estén dando salticos, por favor. No estén a lo que, ay, él se llama Isaac Chocron, ah, ¿quién es Isaac Chocron? No. Primero investiguen quién es este señor, este gran dramaturgo venezolano, y después elaboren el mapa mental. Eso es todo. Si hay algún problemita, por favor, se lo comunican al profesor guía y el profesor guía me lo hace saber a mí. Muchas gracias y que la pasen bien.